88.3 MHz. Las voces libres que simbran senderos pasan por Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré olvidando todos los días un poco. Bienvenidos, señores y señoras. Las 17 horas, 16 grados, bastante húmedo, con algunos chubascos aislados. Me gusta la idea del chubasco por la ciudad de Buenos Aires. Y hoy jueves de música con Tomás Cavado. Otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Acudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Muy bien, aire, 17 y 2 minutos, hoy jueves, ya último día del mes de julio, arrancando en el día de mañana la previa del cumpleaños del señor Campana, que va a estar de venida de una celebración conjunta con muchos amigos, gente que lo va a acompañar y hacer el famoso puente chino. Una vez que él cumple años. ¿Hace programa? 2 de agosto cumple Campana. ¿Hace programa Campana? El sábado. ¿2 de agosto? El sábado es... este, sale al aire. Él no viene los sábados acá. Un especial. Salvo cuando tiene que venir por alguna cosa así. Que lo obliga a la cuestión radiofónica. Hay un toque, dice. Pero sí, hay un toque, quiere decir que hay un toca gente en su cumpleaños, sí, es así. Sí. Lo presento entonces. Mañana, no, pasado, cumpleaños del señor Campana. Operador de esta radio, Radio Sur, FM 88.3, y estaremos hasta las 18 con todos los días un poco el programa, que está de lunes a viernes, de 17 a 18, y cada día trata de acercar información, aunque también una columna pertinente a cada día especializada. Como los lunes viene el señor Damián Morinelli, habla de deporte, los martes Julia de Tito habla de política, los miércoles, como el día de ayer, Alejandro Ratti y Alberto Romero hablaron de cine. Hoy Tomás Leao Cavado habla de música y ya lo tengo aquí presente. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo andamos? Un poquito caliente el mate. Está caliente. Te pesa en el paladar. Está húmeda la tarde. Es como que, bueno, igual va, ¿no? El mate caliente. Sí. No hay torta frita. Bienvenidos. No. Si se acerca el plano. Sí, perdón. Estoy un poco alejado. Sí. El mate sirve para apalear un día gris como el de hoy, que presto a lloviznar. Es más como una consecuencia el mate, como que... Imagino gente, por ejemplo, en la oficina, mucha gente que no tiene ventanas, mucha gente que está en sótanos, en lugares anegados de luz solar, y no sabe qué es lo que está pasando afuera, y cuando salen, se encuentran con este día gris, horrendo, horripilante. Solo por eso nosotros damos cuenta de qué es lo que pasa afuera, para que la gente que no sabe qué es lo que está pasando no se encuentre con una sorpresa total. Porque, por ejemplo, yo podría decir ahora, hay una nevada fosforescente mortal en la ciudad de Buenos Aires. Y si vos no estás enterado, salís y te morís. Si no le dices al astronauta, no. Claro, si estás enterado por la radio, ponele. Claro. Cosas que yo nunca entendí del Eternauta, porque hay muchos lugares a donde una nieve no podría llegar. Sí. Sin embargo, es como que muere muchísima gente por esa nevada mortal. por no darse cuenta, pero nos metimos en Eternauta así porque, no sé, porque, sí, pero porque ya estamos ahí. Es muy fácil llegar donde sea. Sí. Se viene la nevada en Buenos Aires, en cualquier momento. ¿Vos? Nah, no te creo. Sí. Yo creo que este año no nieva. No sé si Aires, nieva. Hubo... 2009. El año fue, sí, de la nevada. Y no fue mortal, para nada. Pero la gente salía a jugar... No, no sé, murió gente en esa de frío, en ese invierno, sí, de frío. Bueno, bueno, todos los inviernos mueren gente de frío en situación de calle. Es como que junio los prepara, julio se los lleva. Algo así, era un había un coso que decía como que hay un mes que los prepara y otro mes que se los lleva. Como hoy, a Jorge Jacobson se los llevó el invierno también. Y ayer, a Julio Grondona. A Julio Grondona. Sí. Y seguimos ahí. Elevan algunos los brazos. Porque sí, la felicidad. Pero ayer yo pienso, también murió un cineasta muy importante, no sé si lo nombraron. No. Sin experimentar alemán, no recuerdo ahora el nombre, pero me acuerdo que... Pero es alemán. Muy sí, alemán. Queda no, muy no, lejos, vale, nos queda lejísimos. Harun Farocki. Le mandamos un abrazo a toda la familia. A toda la familia de Harun Farocki. Mucha gente en el velatorio. No vamos a hablar igual de la cuestión Grondona, Fondo Buitre, no, pero hay que decir, y Gaza, Israel-Palestina. Son los tres temas eje de todos los canales, noticias, todo, pero... Esto es un medio alternativo. De esos temas se hace encarga de meterle mucha nafta y gasoil, los programas dedicados a eso. Nosotros vamos a recorrer otro tipo de noticias bien, en el bloque que corresponda. Parece muy bien. Estamos en el momento de comentar la agenda cultural. Abrimos siempre con eso. Son las 17:06 y toca esta noche, con este día gris y con esta llovizna, sí, a pesar de todo eso, a las 21:00 en el Café Vinilo, el señor Leo Maslía, con H al final. Sí. Leo Maslía, que siempre tiene algo para decir, muy cómico y muy musical a la vez. Y a veces no es tan cómico, pero así es muy musical. Sí, sí. Innegable. Gorriti 3780 es Café Vinilo, y yo hace mucho tiempo que tengo ganas de verlo, y siempre que me entero, tengo otro compromiso y no puedo ir. Es así. Como hoy es el caso también. Es un tipo bastante macanudo, por lo que me han contado. No, bueno, a vos ya te conozco, pero. Ahí está de Leo Maslía. No, Leo Maslía es un tipo macanudo. Quizás lo podemos traer alguna vez. O hablar con él desde el Uruguay. O desde Uruguay, sí. ¿Por qué es tan gracioso en Uruguay que no pasa nada? Pero son muy graciosos los uruguayos. De hecho, Hiperhumor, vos no te acordás porque no estabas. No, sí me acuerdo de Uruguayo en un velorio. De cha cha cha. Pensé que ibas a contar un chiste de resulta No. Pero venía a ser algo así como más desubicado que Uruguayo en un velorio. Ajá. Y se reía de un payaso que había ido. Bueno, grandes humoristas en el Uruguay. Y grandes músicos también. También Berugo Carámbula, recuerda acá, claro, la campana, sí. Gran músico y gran humorista también, porque tocaba el rock. Ah, él tocaba, mirá, no sabía. Y el hijo, el Bambino Carámbula, ese hijo de Berugo Carámbula, y guitarrista, grabó ese guitarrista, por ejemplo, no lo tenía. Uno de los discos más vendidos de la historia, El Amor Después del Amor, ajá, de Fito Páez. Estuvo tocando ahí unas guitarras. Y hay también, Fito Páez, perdón, me confundí el apellido. Y con esto hago un gesto. Una C que va y viene con la mano. Y decía que grabó en ese disco. Y también hay un solo memorable del rock and roll, si alguno lo quiere escuchar. Ajá. En un tema que se llama El Jardín Donde Mueren los Mares, una de Fito Páez que canta. No lo sigo mucho a Fito, yo bueno, no es de mi simpatía. Hace bien. Hace bien, porque el último disco es para morirse muerto, golpeado por una calabaza gigante que cae del piso 23. Uy. Eso es el último disco de Fito Páez. Está bien. Diego Esquisi, sí, lo escuché. Es terrible, no se puede. Los pasaba los temas para ver si podía encontrar alguna estrofa, por lo menos. Fue terrible. Y lo escuché dos veces, ¿sabe por qué? Para no decir. Por el prejuicio. No. Y fui y lo puse dos veces. Vos te das cuenta que estás diciendo esto en vivo, o sea, es como, sí, es muy parcial de tu parte. Yo me digo, no es de mi gusto, qué sé yo, y vos le das como con un caño. No, pero después cuando yo digo algo así, te quejas. Pero es terrible. Hay un tema que dice que es el más famoso de todos, que estuvo dando vuelta, que es el corte de difusión. Yo te amo. Y él habla de ahí de una chica que se sube al ascensor y él dice, qué simpática, pensé. Dice, no. No va, en serio. Por favor. No va. Bueno, músicos que tocan esta noche: Diego Esquisi con el quinteto ya tiene nuevo material y va a tocar en Virasoro Bar, Guatemala 4328, 21 a 30 horas, 70 pesitos la entrada. Y ya está preparado. Esta campana, no, está rapidísimo. Está de loco. Está no, afiladísimo. Ojo con, hoy lo pasó a Nafta, campana. y está muy bien, Diego Esquisi, porque sin hacer comparaciones, es un tipo que puede ser en la escena tango moderna, sí, un nuevo Piazzolla. No estoy de acuerdo. Bueno, me parece bien que no esté de acuerdo. Ahora tenés, tengo 45 minutos para fundamentar. No, me parece que está muy bien lo que hace, pero el panorama musical es muy diferente como para sí, es otra época en la que está él inmerso, pero bueno, hay que agarrar pero el es tango, un gran compositor. El tango y hacerle una cosa hacerle nueva una a esta altura, ¿no? Es difícil eso, muy difícil. En aquel momento le tocó a Piazzolla y lo hizo muy bien. Diego Esquisi creo que va por ahí también. 17 y 10 minutos y ya hablamos de el día de hoy. ¿Usted tiene alguna agenda cultural para comentar? Tengo celebrar, para mañana. Para mañana. Mañana los muchachos de Mistura y Manda, sí, tocan en Distal, Café Cultural, Junín 1725. Con el amigo Truco, el amigo Malerba, el amigo Rocola, Gabriel el Truco, amigo Luna. La formación nueva, parece que Gabriel Truco se pasó del piano a la flauta traversa. Sí, es verdad. Sebastián Luna está tocando el bandolín y el cavaquinho. Sí. ¿Mandolín o bandolín? En realidad bandolín es en Brasil. Sí. Y bueno, si tocas la mandolina haciendo música brasilera, le decís bandolín. Ah, bien. Si de repente empezás a tocar, no sé, una tarántula, es una se mandolina. Se llama mandolín. Claro. ¡Mandolín! Bueno, si querés tocar... Esteban Ibáñez, guitarra, uh-huh, y Ariel Malerba, el mestre. Alias Caniche, que ya no es más Caniche, porque en una época tenía el pelo como un caniche, ah, sí, ahora Caniche, ya no. Pero ahora no, se lo ha recortado. Entrada 50 pesos, entonces Junín 1725. Y hace una música, pero no vamos a adelantar. Ah, no, no. Pero tiene que ver con lo que pasa hoy tiene que ver en con este lo programa. Que pasa hoy. Música materia del musical. Muy bien, 17 y 12 minutos, vamos a recorrer... en principio, usted me escribió al chat, no tengo chat activado acá, señor Campana, lo lamento, pero ya voy a ver si lo puedo abordar de alguna manera el mensaje que me quiere dar. Decía entonces que vamos a recorrer las noticias que estuvieron circulando, que no son esas tres eje total los medios masivos de comunicación, como ser la muerte de Grondona, como ser Gaza... problemática de Gaza entre Israel y Palestina, y ¿qué fue lo otro importante que había pasado? Ah, los fondos buitres. Vaya cosa que ha pasado. Vulture Fund. Muy bien. Vamos adelante, Campana, por favor. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchar las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. ¡America, America, America! ¡Comprá esto! Todas las soluciones en una. Doc. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Aberración, aberración es la palabra... Tomás. 17 y 14 minutos y vamos a abordar algunas noticias. Esta de Tiempo Argentino tiene que ver con la problemática de los docentes de la provincia de Buenos Aires, que integran los sindicatos de la UDA, SUTEBA y AMET, que anunciaron un paro de 48 horas. Ya había una... se había deslizado ahí un primer rumor antes de que arranquen las vacaciones. Siempre en el contexto de la vacación... es un buen momento para dirimir reclamos o hacer fuerzas con el Estado, con las empresas, con las cuestiones que estén alrededor de la educación, porque se comienza o no se comienza es el principio de la incertidumbre. La cuestión es que ya habían varios reclamos dando vueltas, el funcionamiento de los comedores escolares, que venían bastante para atrás. Esto ya está desde marzo, cuando arrancaron las clases. Dijeron, vamos a arrancar, pero todavía está esto, esto, esto y esto. Y parece que, por un lado, IOMA, que es la obra social de los trabajadores de la educación, anda bastante mal. Casi como cualquier obra social, pero esta particularmente tiene un montón de situaciones a revisar. Y también la cuestión de los edificios, cómo están las escuelas, en términos de calefacción, en términos de edificios, entra el agua, se caen los techos. Bueno, problemáticas que tiene que resolver el gobierno de Daniel Scioli en la provincia, y los docentes dicen que están sin ni siquiera sentados en la mesa para poder discutirlo. Por lo tanto, anunciaron 48 horas de paro lunes y martes, que ya deberían empezar las clases, pero esperan que durante el fin de semana se puedan reunir para conversar esto. Si no tienen ninguna charla con nadie del lado del gobierno, se puede extender hasta 72 horas, adelantaron fuentes del sindicato. Quieren la reapertura también de las paritarias por el avance de la inflación, desde marzo hasta acá. Cosas que están ahí pendientes, y los docentes están en posición de discutir con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Otro tema que tiene que ver con la ciudad, y esto es los trenes que van y que vienen, que cruzan las calles. Hay barreras, hay semáforos, el tránsito es una porquería. En paso a niveles. Sí, yo lo que no puedo creer, a esta altura del partido todavía tenemos paso a niveles. Por ejemplo, te hablo de un paso a nivel fundamental: calle Juramento en Belgrano. Juramento es polemiquísimo. Y el Mitre, Barranca de Belgrano. Pero ahí hay un conflicto importante. No sé si está prendido mi micrófono. Sí, sí. ¿Sí? ¿Está prendido? Sí, sí. No, no me escucho a mí mismo. Ahora sí. Porque el otro porque... no estaría andando bien ese lado. Claro, bueno. Seguimos con problemas en las fichas. Soldaduras. Ya lo vamos a arreglar. Está el barrio chino ahí, ¿viste? Sí. Es un tema cortar. Shine Around. Cortar ahí, los chinos no quieren. Pero parece. Vos decís que por eso. Para mí... tiene mucho que ver el barrio chino. Aparte que es una zona complicada, bueno. Sí. De tránsito. De tránsito. General, pero pasa bueno, el 15, pasa el 130, pasa el 29. No, el 130 no. No, el 130 dobla antes. El 29, sí. El 29. Muchos colectivos que en algún momento ordenaron del otro lado de la vía, pero del lado, digamos, de Libertador. Sí, sí, bueno, ese en particular es complicado. Pienso en otro paso a nivel así también complicado, Monroe y Constituyentes. Sí, claro. Un tremendo paso a nivel, siempre se quedan de los dos lados porque es doble mano Constituyentes, bueno, y hay un lío bárbaro ahí también. Ahora sí van a hacer un túnel. El de Nazca también, Nazca y Beiró sería, no. Y Rivadavia. Ah, Nazca y Rivadavia. También que arreglaron ahí, pero arreglaron para pasar más rápido. Pero siempre que va la barrera, se corta toda la vuelta desde el. Sí, claro. De la capital. Sí, Constituyentes ahí, que el gobierno de la ciudad hace 2-3 años compró un montón de terrenos. Sí. Para tirarlos abajo, para hacer obras de ensanchamiento de la avenida, sí. Que al final nunca se llevaron a cabo. Bueno, entonces, no. Está toda escombradísima Constituyentes. Yo tengo un amigo que vive ahí que tiene al lado un baldío y al otro lado otro baldío. Claro, todo derrumbado. Voltearon cosas. Bueno, ahora van a cerrar por 4 meses, porque además está esa problemática. Dice, bueno, vamos a hacer un túnel acá, pero ¿qué pasa con esos pasajes, con esas arterias? Porque los pasos niveles de los costados no rinden para la cantidad de gente que pasa por la avenida principal. Entonces, pero de todas maneras hay que hacerlo. Entonces van a cortar durante 4 meses. Yo me acuerdo, quizás uno de los importantes era el de Federico Lacroce y la línea Mitre, no la del Bajo, sino la del Alto, sería que va de retiro a José León, sí, Suárez, o retiro a Olivos, y hicieron ese paso por debajo de la vía sobre la avenida Federico Lacroce. El tiempo que estuvo cortado fue, ponerle 3 meses, y era terrible pasar de un lado al otro. Chacarita era inaccesible, no se podía ir de un lado al otro. Bueno, ahora van a ser, ahí en Villa Pueyrredón, Monroe y Constituyentes, como decíamos. Va a ser una obra a cargo de Autopistas Urbanas y completa la construcción de un paso vehicular bajo las vías del tren con 4 carriles, 2 de cada sentido, además de 10 pasos peatonales, además de pasos peatonales, con escaleras y rampas para personas con movilidad reducida. El túnel, que se prevé estar habilitado para el 2015, tendrá una altura de 5,10 metros, porque ahí también pasan camiones, claro. Entonces hay que meter 10. En Vicente López hay un túnel en donde no pasa la ambulancia, por ejemplo. Oh. Hicieron el pase de Melo. Melo es una calle, sí, una arteria, digamos, que va paralela a General Paz. Y desde la avenida Libertador a Maipú, el paso por Melo, es bastante transitado. La cuestión, 17 y 20. La cuestión es que ese soterramiento lo hicieron tan bajito, mal, que una ambulancia venía, se mete ahí adentro, no, y la sirena que tenía arriba, no, la queda ahí mismo. Pero no, maestro. No, tremendo. ¿Cómo es eso? Y no tenía, dice el máximo de altura, claro, los carteles estaban rotos porque ya había pasado alguien ahí que no había medido, se lo había bien llevado puesto. Pero una vez que vos pasaste ese cartel ya estás ensartado porque, claro, estás adentro del túnel. Sí. Bueno, ahí quedó la pobre sirena de la ambulancia. Más allá de que lo hagas más bajo de lo que algún vehículo pueda, que lo hagas más bajo que lo que una ambulancia puede. Bueno, ahí está el tema. No da. Mínimo tiene que pasar una, claro, ambulancia. Lo más importante que tiene que pasar por ahí. Bueno, en fin, algunos no, sí, es el primo. El primo, algunos no midieron bien o tienen, hay unos centímetros adulterados, eso también se sabe, ¿no? Los centímetros adulterados, ¿viste esos que dicen que son 25 centímetros? Hablás del aparato centimetrístico. Claro, el metro, sí, sería. Sí. Reglamentariamente sería un metro. Hay gente que tiene el metro adulterado. ¿Entendés? Ajá. Entonces, y 20 centímetros en realidad son que cada tanto se va comiendo un milímetro. Sí. No quiero entrar en detalles de quiénes tienen el metro adulterado. Vamos a ir con una cosita más que tiene que ver con la construcción y con los metros adulterados. Hace poco había 1000 verificadores independientes. 1000 verificadores independientes. Me cambia la. Tengo ahí unas acordeones que aparecen. Y los cambiaron por decreto por 20 inspectores seleccionados a dedo. A ver, de nuevo. De la construcción. O sea, vos tenías obras. Ahora, sí, en este momento en la ciudad de Buenos Aires hay 4.000 obras en construcción. ¡Oh! Edificios, casas, todo. Hay 4.000 obras homologadas, o por lo menos que tiene, claro, el instituto que nuclea todo eso. Sí. Tiene 4.000 obras llevándose adelante. Había 1000 inspectores, o sea, personas que dicen, tú, sí, ¿qué tal? Buen día. Inspector independiente, que decía, a ver, usted, sí, bien, el andamio está bien. ¿Por qué? Esto fue a raíz de muchos problemas que hubo. En el afán de querer construir y hacer negocio de la construcción, se han caído cosas, se han derrumbado medianeras. Bien, se hizo de todo, se colapsaron cloacas, un montón de cosas pasaron en estos últimos, no le digo 10 años, pero más o menos, cuando empezó a haber un poco de plata para construir, hicieron desmanes. La cuestión es que se armó un grupo de 1000 inspectores que iban y te dan el check-in. Digamos que no dependen directamente del gobierno de la ciudad, sino que son independientes. Hmm. La cuestión es que el gobierno de la ciudad dice, bueno, yo te voy a poner un decreto y voy a mandar 20 inspectores que dependen del gobierno para que vean las obras. ¿Qué quiere decir? Que se pierde independencia en para ordenar el tema de la construcción. Sí. Y si hay lobby de constructoras y tienen relación con el gobierno de la ciudad, te mandan inspectores a dedo que hacen la vista gorda a cualquier problema que pueda haber. Claro. De hecho, bueno, hay una manifestación de los trabajadores, estos independientes que fueron como relegados por el decreto en la jefatura de gobierno de la ciudad, y este mediodía más de 70 profesionales de la Asociación de Profesionales Peritos Verificadores protestaron frente a la jefatura, justamente porque estaban pidiendo que deroguen ese decreto y que los reincorporen a su tarea, porque eso de poner a dedo a los inspectores puede traer más de una problemática compleja. Así que así están las cosas, por lo menos en la ciudad, en materia de metros adulterados. Y una cosa más que es importante, ahora estamos los niños, ¿no? Los niños y las vacaciones, todos quieren ir al circo, por ejemplo. Sí. Y es el caso de... bueno. Es el caso de un agente en Johannesburgo, en Sudáfrica, sí, que cargaron un par de jirafitas para llevar de un lado al otro y les pasó lo mismo que la ambulancia. No. Sí. Las jirafas estaban en los containers y claro, no hay containers tan altos para cubrir a la jirafa. Entonces le ponen el cuerpo en el container y las dos jirafitas iban con la cabeza arriba, el cuello, volando, chicos. Y cuando pasan por abajo del puente de Garsfontein, ¡pa! La jirafita pepota la queda ahí. Bueno. Quedó el cuello ahí. Se le aflojaron las vértebras, pobre jirafa. Y bueno, la amiga no. Parece que cuando al grito de un tumpunjun, un puente ae, que le gritó el camionero, una de las dos bajó la cabeza y la otra no, la dejó arriba. Bueno, imagínense, la Sociedad para la Prevención de la Crueldad en los Animales puso el grito en el cielo. Sí, claro. Y bueno, nada. Hagan puentes más altos para que puedan pasar la gente. están planeando en todo Johannesburgo esos puentes tipo como los puentes levadizos, sí, de los barcos, ¿viste? Claro. De los barcos, como hay en Puerto Madero, por ejemplo. Bien, se murió. Chicos, no va a haber jirafa en el circo este año. ¿Está bien? Mal ahí. 17 y 26 minutos, vamos a un adelanto de lo que hablaremos en la segunda mitad del programa en materia musical, hoy jueves de música con Tomás Cavado. Esas fueron las noticias, señores. Espero se hayan entretenido e informado. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que los perros y los gatos también son diestros o zurdos como los humanos? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Es verdad, la técnica que comenta Campana para salvarle la vida a la jirafa, ajá, podría ser que el camionero le ofrezca algo a la altura de la cabina del piloto. Entonces, claro, la jirafa se agacha y pasan los puentes sin problema. Flasheó el camionero. Pero el camionero estaba ocultando. No se dio cuenta la radio. Para mí, Qué feo, ¿no? Ni siquiera se da cuenta. Imagínate, sigue de largo. ¡Pla! Un otro pozo, dice. Claro. Un gundurumbungoso. También. Yo te lo digo en africano para que lo entiendas. Está bien. ¿Qué vamos a hablar, Tomás Leao? ¿Qué vamos en la segunda mitad? En español vamos a hablar. Muy bien. Bueno, la vez pasada estuvimos un poco en la región noreste, sí, de Brasil. Todo Brasil. Nordeste. Contillaban. Me dicen que sí. Nordeste de Brasil. Bueno, repasando un poco la variedad de nombres famosos, importantes, digamos, sí, de la música de la región. Famoso e importante. Importante, no mejor mismo, dicho, claro, no es lo mismo. Uh-huh. En nombres importantes que de casualidad algunos son bastante famosos, como bueno, Caetano Veloso, etcétera. Todo eso es lo que vimos la semana pasada. Uh-huh. Un poco para empezar a abordar este tema gigantesco que es Brasil, sí, a nivel materia musical y que tiene tantas aristas, ¿no? Uh-huh. Para ir viéndolo. Entonces, este jueves en particular, nos vamos a meter con una región, bueno, importantísima, que tiene muchas, digamos, cuna de la expresión musical más famosa, más difundida de Brasil, uh-huh, de las expresiones musicales más famosas y difundidas, y en particular vamos a hablar del choro, ¿no? Estamos hablando de la región. Estamos hablando de Río de Janeiro particularmente, sí, ¿no? En toda la región centro Muy bien. Brasilera. Ajá. Entonces nos parecía que estaba bueno, en vez de meternos con el samba, que es como un género muy conocido, que igual tiene un montón de ramas, uh-huh. ¿no? O con la bossa nova, que más aún. Un saludo a los Ramiros. ¿A los Ramiros? Hay un montón de ramas. Tienen. Ah, qué capo que sos. Sí. Y bueno, entonces nos íbamos a meter hoy particularmente con el lloro, que es, bueno, vamos a estar hablando un poco de qué es el lloro para aquellos que no le conozcan, y se van a llevar una sorpresa, porque es, para mí es un ritmo muy, también tiene millones de vertientes y de ramas, un montón de como tantos lloroes hubo, tantos músicos de lloro hubo, tantas hay interpretaciones del lloro y caminos que se han tomado más diferentes, más diversos, más de mezcla, uh-huh. pero hay un montón de cosas, es medio como la selva amazónica, ¿no? Todos saben que hay una cosa gigante que es la selva amazónica, pero nadie lo conoce bien. Claro, nadie el se lloro mete es ahí un poco a eso. Acariciar tarántulas. Claro. Es otra cosa. 17:30, ya está presentado el tema. Nosotros vamos a ir al informativo, a la tanda, y volvemos con la música de Tomás en Todos los Días un Poco. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Que sea con salud. Profesionales del Hospital Tornú denunciaron serios problemas eléctricos en los quirófanos de la institución, por lo que tuvieron que suspender el servicio y reprogramar las cirugías hasta tanto no reparen definitivamente las fallas. La agrupación Renovar y Participar dio constancia de la falta de evacuación de los pacientes hacia otros hospitales. Tenemos 7 pacientes que necesitan cirugía y no fueron trasladados porque el gobierno no quiere dar a conocer el cierre de los quirófanos, aseguró un médico interino. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Se cortó la onda. El gobierno de Bolivia decidió hoy, como consecuencia de la ofensiva contra la Franja de Gaza, incluir a Israel en la lista de países terroristas, además de suprimir el libre visado que estaba en vigor desde 1972 para turistas de ese país. Israel no respeta los principios ni propósitos de la Carta de las Naciones Unidas ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y su prolongada ocupación ilegal y violenta contraviene las leyes humanitarias internacionales y el derecho a la vida, destacó en un comunicado el presidente Evo Morales. Uruguay. Dale gas. En un mes, Argentina compró a Uruguay más energía que en todo el 2013. Las compras de electricidad subieron un 122% en comparación a lo adquirido en los 12 meses del año pasado. Hasta el domingo último se importaron 121.000 megavatios. En todo el 2003, las importaciones fueron de 54.000. Los datos son oficiales y provienen de los mercados mayoristas eléctricos de Argentina y de Uruguay. Chile. Avenida Aconcagua. El jefe de gabinete argentino, Jorge Capitanich, y el ministro de Obras Públicas de Chile, Alberto Vicuña, suscribieron un acta para avanzar en obras públicas de pasos fronterizos entre ambos países. De esta forma, dieron continuidad al acuerdo firmado por las presidentas Cristina Kirchner y Michelle Bachelet el 12 de mayo pasado. Dicho acuerdo de cooperación estableció el propósito de avanzar en los procesos binacionales de integración física y de conectividad entre ambas naciones. Informó para Radio Sur Todos los Días un Poco. El sur es nuestra identidad. Melodías y palabras. Voces y armonías. Por eso bonito y como se riega la verdolaga. Radio Sur. Radio Sur 88.3. Revista Barcelona, una solución europea para el problema de los argentinos. En este número de Revista Barcelona... ¡Fin de ciclo! Los dos represores fugados del hospital militar en 2013 reclaman dar por terminada la búsqueda y piden integrar la lista de desaparecidos en democracia junto a Julio López y Luciano Arruga. Revista Barcelona, una solución europea para el problema de los argentinos. Llega cada 15 días a su kiosco.

nombrar a los que aceptaron el canje y ellos poner esta radio en la semana en el local, por lo menos claro, en este horario, en algún momento del día, Radio Sur, que suene y se pueda escuchar en la tarde cultural. Hay mucha música en esta radio, se puede escuchar muchos programas también, después de este, incluso hoy vienen Los Chanchos, hoy están Los Chanchos. También está Preso en mi ciudad, también está ustedes, Banda de Sonidos. Así que, bueno, hay mucha programación. Por eso, Fábrica de Pastas, La Pradera, acá cerca de la radio, Salcedo 2899, aceptó el canje y nosotros lo estamos dando. Y el otro, Vidriería Damis Glass, cerramiento de aluminio, blindex, espejo biselado, puertas, ventanas, moquiteros, estaban todos en Damis Glass, los pibes, todo, porque era vacación de invierno para las niñas, había como 15 personas ahí, todos muy felices. Les mandamos un saludo si están escuchando. Venía Caseros 2114, también por acá por el barrio, y bueno, nada, a comprar vidrios y o cerramientos, que en invierno vienen bien, porque si no te cas de frío. Mañana no va a haber telemarketer, 17:41. Mañana no hay telemarketer, pero sí hay invitados. Vienen mañana las guitarras Avedrinas. Un trío que hace de las suyas. De las suyas, porque tocan con guitarrón, unos arreglos de guitarra criolla así muy interesante. Qué bueno. Tango a full de lo viejo, de lo nuevo. Bueno, ya estarán. Pero estamos aquí para hablar del lloro. El lloro, sí, muy bien. Brasileño. Efectivamente. Siquiera a partir de ahora trato de hablar todo en portugués. Te agradecería que no. Bien, haces bien por vos y por los oyentes. Y por mí que se me complicaría bastante. Y el lloro, bueno, es una música que surge en el siglo XIX, ¿no? Empieza a surgir a partir del siglo XIX. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué empieza a surgir a partir del siglo XIX? En un momento, al principio del siglo, 1809, digámosle. La corte imperial portuguesa se toma el palo de Lisboa y se viene para Latinoamérica, en particular a sus dominios brasileros, y se instala en lo que ahora es Río de Janeiro. Y bueno, trae consigo todo como un séquito aristocrático, que también consigo trae las danzas europeas típicas, llámese polka, llámese vals, y otras menos conocidas como el xotis, la cuadrille. ¿Xotis con X o xotis? Xotis. Xotis con CH. No sé. Algunos, yo lo había escrito xotis también, o xotix. No sé. Epa, ese es. La cuadrille, la mazurca, la molinia, el minué, bueno, varias de esas. Llegan evidentemente, obviamente fuera de contexto, ¿no? Vienen en un barco así, bro. Y llegan acá y la gente acá se pone a, llegan a Brasil, la gente de Brasil se pone a tocarla como puede. Desubicado, como chupete en el culo. Dicen, hay una frase, no es mía, pero dicen que es así, que a veces se puede estar desubicado como... Entonces durante esos primeros 50 años del siglo XIX está pasando un poco esto de que, bueno, los músicos brasileños empiezan a tocar estas músicas con los instrumentos que había, flauta, guitarra, el cavaquinho, que había sido traído de Portugal como un instrumento de la música popular portuguesa. Y en 1850, bueno, se abole la esclavitud en Brasil. Tuve la duda por un momento que se diga se abole. Me parece que se abole, bueno, no sé. ¿Sí? Está la abolición de la esclavitud, la reforma urbana y por ende la instauración de una clase media, ¿no? Que era como un poco algo que venía pasando en la mayor parte del mundo occidental, como que en este momento se empieza a instaurar la cosa de la burguesía y la clase media como paradigma de lo moderno. Y es esta clase media, con sus, digamos, con comerciantes, funcionarios y algunos músicos profesionales, empleados, etcétera, empiezan como a tocar, básicamente, ¿no? Y es en el núcleo, en ese núcleo, donde se empieza a gestar lo que hoy conocemos como lloro, que se fue gestando durante 100 años, más o menos, hasta llegar a un punto particular que ya vamos a tocar. Pero o sea, primero, no es una música portuaria de esclavos, algo como que se da bastante en Latinoamérica, que es... como que nace de el intercambio cultural entre lo africano y lo español, en realidad sí, portugués. Nace un poco, porque Riachuelo en portugués significa llanto, ¿no? Uh-huh. Llorar, este, es ese verbo básicamente. Se supone que es bien, ese nombre viene de la manera llorosa o medio triste de tocar esas músicas que venían de Europa, pero otros dicen que viene del vocablo africano xolo, con X, claro, que es una danza de esclavos de las haciendas, este, africanos, básicamente. Claro. Es decir, los que tocaban la música, o sea, esta música, estos ritmos provenientes de danzas europeas, también eran eran negros, básicamente, o sea, como que venían de, un linaje negro, de esclavos, que es lo que puebla esa zona de Brasil más que nada. Con lo cual, ¿hasta dónde uno puede decir no es una música influenciada por lo africano? No, evidentemente no, está influenciada. No es quizás, bueno, como llegaron un montón de africanos, pasó esto. Fue una cosa más póstuma, de un contacto más desigual en el tiempo. Lo africano estaba desde mucho antes, claro, en Brasil, y de repente llega esto y se empieza como a generar eso. Es una música que se desarrolla mucho más rápido en ese sentido, en el sentido de que evoluciona súper rápido el lloro, porque bueno, ya venían como con toda la estructura de ambas vertientes. Claro. Pero hasta el 50, hasta el 70 en realidad, es una cosa bastante popular, digamos, y no tiene referentes de calibre, digamos, el lloro. Sí. Hasta que en el 70 aparece el flautista Joaquim Calado. Joaquim con su grupo, Calado. O Choro de Calado. Se llama el grupo de Calado. Ajá. Lo tengo que decir así porque si no, no me sale, ¿viste? Tengo que pronunciarlo así como todo fuerte. Y... Of course. Of course. Y compone uno de los primeros lloros, que es Flor Amorosa. Ajá. Ese es como uno de los primeros lloros compuestos así, que bueno, hasta el día de hoy se sigue tocando. La particularidad del grupo de este tipo, flautista, ¿no? Sí. El grupo de este tipo era él en la flauta, un cavaquinho y dos guitarras. Y él tocaba una melodía que compuesta o tomada de otro lado, y los guitarristas y el cavaquinista hacían como el arreglo, ¿no? Ellos como que improvisaban el arreglo. En ese sentido es muy parecido al tango acá, por ejemplo. Una música... las dos músicas están muy emparentadas, aunque no hay una relación totalmente directa en cómo empezaron. En un momento se tocaron, ¿no? Porque obviamente estaban cerca geográficamente y algo pasó con eso. Pero en su inicio nada dicta que hubiera alguna cosa, salvo el componente negro y algo del vals y eso. Claro. Pero bueno, son dos músicas que perfectamente podrían haber tomado otra dirección cada una de la otra, pero evidentemente tienen mucho parentesco. Sí, de hecho, en hay lloros, hay lloros que uno los puede poner al lado de una milonga. Sí. Absolutamente. Y no se da cuenta, básicamente. Sí, sí, claro, claro. Que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Bueno, de hecho, se toca de manera diferente. Ernesto Nazaret, que es uno de los exponentes del lloro en el siglo XX, inventa el tango brasilero. Hace como. Define un poco el tango brasilero, que es como una manera de tocar tango brasilero. Sin toda la superestructura social del tango, porque la poesía de Arrabal, exacto, la coyuntura sociopolítica que había alrededor del tango y que hay alrededor de la música en Brasil, digamos, exacto, diferente. Son diferentes las cosas, pero bueno, la cuestión es que este Calado era profesor en el Conservatorio Imperial. Ajá. Y entre sus amigos había varios músicos importantísimos como Viriato Figueira y una compositora y pianista que se llama Chiquinha Gonzaga. Este, la mamá de Mónica. Que Mónica Gonzaga no la tengo, che. Sos muy, muy nuevo, sos muy chico. Sí. Chiquinha Gonzaga es como creo que es la única así como compositora de referencia importantísima del lloro. Uh-huh. Y compuso varios temas así muy conocidos. Después, con el tiempo, se fue haciendo más conocida su figura y hasta se hizo una novela en Brasil sobre su vida y qué sé yo. Bien. Y también se dio a conocer así la música de ella. Ahora vamos a escuchar un cachito de Planchenchi. Así que ya no sabes que es un lloro que hizo ella. Esta es mi introducción. Thank you. Bueno, este lloro está en tres, ¿no? Claro. Un, dos, tres, un, dos, tres. Evidentemente. Como una danza europea. Como un vals, ¿no? Claro. De hecho, es una balsa. Ajá. ¿No? El lloro, digamos, es. No es necesariamente un ritmo en particular, aunque bueno, se lo reconoce más particularmente por una división así binaria, 1-2, 1-2. Uh-huh. Pero existen, bueno, lloros en tres cuartos y muy famosos, como este, Planchenchi, de Chiquinha González. La cuestión es que llegando al siglo XX, la cosa empieza como a vertiginosamente, como todo básicamente, empieza como a evolucionar, y esta música se empieza a hacer urbana en la urbe, muy famosa y muy tocada. Uh-huh. Entonces salen los discos de. Entonces salen las grabaciones, los discos de pasta. No, de pasta no, de acetato primero. Uh-huh. Y los grupos de lloro son los primeros en. Como en participar de esta ampliación. De las gavetas, y son los que más. De moda. Claro, son los que más. Porque son agrupaciones chicas. Uh-huh. Y todos son muy hábiles. ¿No? Porque es una música que requiere como mucha habilidad, mucho manejo del instrumento. Por la expresividad que requiere, como el tango básicamente, ¿no? Uno no puede escribir todo lo que pasa en esta música. Claro. No puedes leer todo lo que pasa en la cosa. Claro, también, bueno, en el folclore. Pero es como una música con muchísimas sutilezas y como muy particular. Uh-huh. En ese sentido. Cuestión que se empieza a grabar mucho. Y los grupos empiezan como a mezclar y empiezan a aparecer un montón de figuras. Y bueno, se arma un kiosco bárbaro y todos van y vienen y tocan con todos. Uh-huh. Pero a principios del siglo XX también en Brasil empieza, bueno, a pasar esto como en toda Latinoamérica, de compositores que vienen como de una formación de música académica. Uh-huh. O sea, para música de raíz europea, no escrita. Y bueno, como que se meten con la partiente tradicional de la música de su región, como Héctor Villalobos, que compuso una serie de obras que se llaman lloros, que son para diferentes formaciones, para orquesta, por ejemplo, orquesta y coro, dos orquestas, cosas así como bárbaras, gigantes. Uh-huh. También Ernesto Nazaret, que bueno, es este que te contaba, que inventó el tango brasilero. Claro. También venía de la escuela de tocar el piano así. Había pericia técnica. Claro, claro. Y bueno, más tarde, como el que está metido en esto, pero más a mitad de siglo, es Radamés Natali, que es un compositor también de música académica, que en un momento, bueno, estaba como metido con mucho con el neorromanticismo, digamos, después de Wagner y todo esto. El tipo escribía así como una música súper ampulosa para orquestas y tal. Para 200 músicos. Y mezclaba con el jazz y con, bueno, con elementos de la música brasilera, pero en un punto se empieza como a girar más. Supongo que como una decisión un poco política, no conozco mucho la vida de él, pero sé que en un momento él empieza como a pensar más en el lloro en particular y deja un poco todo el lado de la orquesta y eso, y compone unas cosas muy interesantes y se empieza como a llevar con músicos populares, ¿no? Como de otra formación, cambiar del lloro, sí. Y empieza como a escribir música para ellos, y lo hace realmente muy bien. Es el caso de la suite Retratos, que la escribe para el bandolinista Jacob du Bandolin. Sí, que es famoso. Famosísimo bandolinista. Uh-huh. Y él arma con Jacobo Bandolim y con varios músicos reconocidos de la época, la Camerata Carioca. Esto es en el 50 más o menos. Uh-huh. Y la Camerata Carioca graba la suite Retratos, de la cual vamos a escuchar un cachito. Es muy larga, ¿no? Ahí va el lloro. Ahí va. Como lo conocemos en su formato más popular. Claro. Tum, que no es un bajo. No, es una guitarra de 7 cuerdas. Es un instrumento típicamente brasilero. Ajá. Bueno, que se inventa un poco por esto, ¿no? La ausencia de un instrumento grave, bajo, Y también el hecho de que la guitarra haya empezado a funcionar desde el principio como acompañante, generaba todo este tema que es como un tema de estudio grueso para los guitarristas que quieren hacer lloro o que tocan lloro, que es las baixarías. Uh-huh. Son estas figuras de bajo que se hacen con la guitarra, que son súper intrincadas. Va, no sé si súper intrincadas, no necesariamente, pero hay gente que se da una manía importante. Hay que meter donde corresponde. Claro, y meter en los espacios, y bueno, es como todo un trámite, un arte, el tema de las baixarías. Qué lástima que no estuvo acá presente el amigo Truco, el amigo Ibáñez. Que ellos saben mucho, bueno, ellos tienen mi historia y manda. O que toquen acá, los hacíamos tocar. Claro. Ya van a venir. Bueno, últimamente acá en Argentina se está dando, acá en Buenos Aires digo, se está dando un fenómeno de que hay mucho lloro y hay también rodas, encuentros saraos, de muchos músicos. Claro, encuentros de muchos músicos. Bueno, este primer movimiento de los retratos de Natalie está inspirado en un lloro famosísimo que se llama Cariñoso. Uh-huh. Que es de Pichinguini, que es como un crack. Gardel. Más o menos, sí. Uh-huh. Porque aparte también era cantante Pichinguini. Pichinguini era compositor, flautista, saxofonista y cantante. Uh-huh. Y director de orquesta, lo que quieras. Cuenta la historia que el tipo, bueno, componía un montón, tocaban mucho en la radio, tenían grupos tremendos. Él mismo como que improvisaba, era como una especie de crack, sí. Number one. Uh-huh. Y en un momento, bueno, parece que del chupi, la embocadura, o sea, la boca, como que se le empezó a pudrir, no sé, como se le empezó a complicar tocar la flauta. ¡Oh! ¿Cómo pudrir? Sí, como el tipo chupaba mucho. No tenía plan evidentemente mental. Evidentemente tenía problema con los dientes o bueno, algo así. Sí. Entonces se le empieza a complicar tocar la flauta y se pasa al saxo tenor. Oh. Y dice, bueno, necesito un flautista. Y va y le dice a este Benedito Lacerda, que es flautista, muy grosso, con un registro así como súper agudo. Le dice, Benito. Toca mis líneas de flauta y yo abajo invento algo. Imagino que Benito fue con su flauta, porque ir con la flauta. No, no. Muchacho. Está bien, pero toco la mía. No, y aparte le dijo, bueno, está bien, toco, pero los temas tienen que figurar que son tuyos y míos. Aunque Benedito. Oh, ¿qué pasa? No escribió ningún tema. Y bueno, el tipo le dijo, sí, ¿qué me importa? Dale, Benito acá, que no me importa. Entonces todos los libros dice Benedito Lacerda y Pichinguini es mentira, Pichinguini. Mirá vos lo que es el cartel, ¿no? El cartel y la falta de talento. Y bueno, y ahí se armó una cosa tremenda, que es que Benedito tocaba las melodías y Pichinguini tocaba el saxo tenor y le hacía los contracantos, el contracanto así improvisado en un principio. Ajá. Después todo eso fue transcripto y se conoce y uno estudia los contracantos de Pichinguini. Pero el tipo tenía la música tan en la cabeza que la tenía que podía hacer hasta la segunda voz improvisada. Sí, sí, y aparte era el diseño melódico, te hace acordar a Bach. No sé si escuchaste cosas de Bach o si. No sí. sé si todos lo tendrán medio junado o habrán escuchado algo, esa música así como medio. Como que son voces. Muchas voces y todas se entremezclan, como es una cosa muy polifónica particularmente. Uh-huh. Es interesante como la construcción melódica de Pichinguini es así, es tremendo. Y este tema se llama Koshi Shandu. Tocado por Mario CB y David Gank. Que tomaron las líneas de Pichinguini. Sí, sí, hicieron bueno unos arreglos, pero uh-huh. tocan las líneas. Así que bueno, este es la Pichinguini que murió en el bautismo de su ahijado. Iba a ser padrino de un niño y murió en el medio del bautismo. Ahí mismo, arriba sí. del agua bendita. Claro. En el 50, bueno, empieza a pasar esto de que la bossa nova, ¿no? Como esta música que de repente explota como producto y eclipsa absolutamente todo. Son 20 años que el lloro la pasa muy mal. 20 años en los que, aparte, había músicos muy importantes, qué sé yo, Jacobo Dondolim, Dino Sechicordas, bueno, Natalie estaba componiendo en ese momento. Había músicos importantísimos en el lloro en ese momento, que, bueno, tuvieron que ver eclipsada su carrera, sí, un poco así como complicado. ¿Qué fue la explosión del MPB o de no, la de la bossa nova en particular, ¿no? Tom Jobim. De Jobim. Toda esa música. Qué música bárbara, Es una música tremenda. Lo que pasa es que fue tan difundida y se escuchó tanto que ya uno no quiere saber más nada. Sí. O sea, eran músicos tremendos, ¿no? No vamos a decir lo contrario. Pero bueno, empezó a pasar esto. Había música que no se escuchaba más y que tenía una raigambre anterior y que quizás, bueno, tampoco tenía contacto tan directo y explícito con el jazz y la cosa externa. Claro, brasileña. Con el mundo norteamericano que era el que fue el que amplificó toda esa música. Claro. Pero igual en el 70, estos músicos, sobre todo, bueno, Jacobo Dundolim y Radames Natali arman Época de Ouro, que es como orquestón. Un orquestón tremendo, que se dedica como a rescatar la música, y bueno, con Paulinho da Viola empiezan a generar como un poco de movimiento en este sentido, a difundir el género como algo que se puede aprender, algo que al tango, ponerle, siempre le fue como muy complicado, ¿no? Esta cosa que hablábamos cierta vez con los chicos de Roto Percutor, de quién tiene la data y cómo se difunde esa data. Acá siempre se fue muy celoso de eso, los músicos siempre fueron muy celosos por la cosa del laburo, ¿viste? Se morían y no pasaban la data de cómo se toca el marcato. Y estos tipos se dieron cuenta de que si no hacían eso, desaparecía el estilo, básicamente. Sí. Porque es popular y que por eso es folclórico, digamos. Exacto. Se transmite así. Sí. Entonces, bueno, venía esta cosa de la bossa nova que se venía comiendo todo y los tipos dijeron, bueno, vamos a empezar a poner escuelas de música, qué sé yo. Y se dio un momento tremendo en el que resurge el lloro, en donde hay músicos que venían de antes de la bossa nova, como Jacobo Dandolín, bueno, Dino Cecchi Cordas, Natali, Altamiro Carrillo, que es un flautista tremendo, y nuevos músicos como los bandoneonistas Joel Nascimento y Deo Rian, y el guitarrista Rafael Ravelo, y grupos como Galo Preto y Oscar Ioquiñez. Son todos grupos que, bueno, empezaban a hacer música propia y música de lloro anterior a la bossa nova y más tradicional, y empiezan como, bueno, a hacer mover un poco esto, ¿no? Y se empieza a generar un poco lo que es la música, el lloro contemporáneo, digamos. Lo que aparece moderno, ahora, ¿no? Claro. Lo que se escucha ahora. Y estos son Rafael Ravelo y Dino Cecchi Cordas haciendo Conversa de Bochi Kim, de Noel Rosa. Dos bestias, samba, totales. Sí. Rafael Ravelo, una bestia, ya murió también. Sí, pero estos dos tipos son impresionantes. Bueno, y nos tenemos que ir. 18 minutos, quedaba quedaba un temita de lo que está pasando hoy con el lloro, pero bueno. Vamos a reservarlo para la visita de Mistura. Los chicos de Mistura y Manda. Que algún día van a venir y vamos a recorrer más la música de Brasil. 18 y 3 minutos, ya nos vamos. Así se termina. Todos los días un poco hoy, jueves de música, con Tomás. Gran informe. Sí, apretado. Del lloro, mucho por decir todavía. Pero bueno, tenemos todavía jueves por delante. Sí, claro. ¿Está bien? Así que hasta mañana por mi parte, hasta el jueves que viene, Tomás. Buenas noches. Bueno, esperen, mañana invitados acá en el piso. Sí. Vamos a cantar, capaz que canto un toque. Sí. Estás en esa. Y bueno, y seguiremos la semana que viene ya inmersos en el mes de agosto. Adiós y que pasen todos una buena tarde.